Toma una decisión adulta. Toma con moderación. Esta es una emisora Todelar. La voz de Bogotá, 930 AM, HJCS. Todelar está en Bogotá. Todelar está en todas partes. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Tribuna Magisterial. Maestros en defensa de los derechos de los trabajadores, la soberanía y la democracia. Dirige Álvaro Morales Sánchez. Tribuna Magisterial. Escúchelo por la voz de Bogotá del Circuito Todelar de Colombia. Buenos días para la amable audiencia de Tribuna Magisterial en el inicio de este nuevo año 2011, que aprovechamos para desear a todos nuestros oyentes los mejores augurios en sus labores y en las luchas que se avecinan en defensa de la educación pública y de nuestros derechos. Hoy domingo 16 de enero los acompañamos Álvaro Morales y María Antonieta Cano en la conducción del programa. Este es el magazín radial del Frente de Educadores Tribuna Magisterial, que a nivel nacional dirigen los profesores Raúl Arroyave y Diógenes Orjuela, miembros del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Álvaro Morales, Elías Fonseca y Medardo Hernández, integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico tribunamagisterial@gmail.com. Saludamos en la mesa de trabajo a la docente Luisa Pinzón, al docente Albert Serrano, al directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela, también docente, al compañero Sebastián Galeano, dirigente estudiantil y dirigente de usuarios de Transmilenio, y por supuesto a nuestro director Álvaro Morales. En el Control Master saludamos y le damos la bienvenida en este nuevo año a Ramón Lara. Tribuna Magisterial inicia con la nota de su director Álvaro Morales. Muy buenos días, Álvaro, cuéntenos con qué vamos a empezar este 2011 en las notas editoriales. Muy buenos días, María Antonieta, muy buenos días a todos nuestros acompañantes hoy en la mesa de trabajo y a la audiencia de Tribuna Magisterial. Nuestro editorial del día de hoy, las cábalas de un nuevo año. Se inició un nuevo año y como siempre desde diversos ángulos se hacen predicciones sobre lo que será el desempeño del país y del mundo. Los dueños del poder, acostumbrados como están a obtener siempre las mejores ganancias, predicen que la economía nacional va a tener mejor desempeño que en los años precedentes y recurren a las cábalas de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o de los bancos que dominan el panorama financiero como el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC, que supuestamente ven a Colombia dentro de las primeras 40 economías del mundo en el año 2050. Como si el orbe se detuviera en sus actividades económicas para permitir que nuestro país recorriera la colosal distancia que lo separa de las primeras economías del mundo. Todas estas afirmaciones y predicciones que rebosan optimismo no reflejan sino el deseo de los poderosos de continuar lucrándose a costa de los sacrificios de la mayoría de la población y las estrategias del capital financiero internacional para crear un ambiente favorable a su propósito de seguir entrando a saco en nuestra empobrecida nación. Para los oprimidos, en cambio, no hay ningún indicio que permita elaborar cálculos tan optimistas como los que hacen los dueños del poder. Por el contrario, todo apunta a señalar el año 2011 como uno más en la profundización de un modelo económico que ha sido desastroso para los trabajadores y el resto de sectores y capas de la población que constituyen la mayoría de nuestro asolado país. El modelo de la confianza inversionista, del uribosantismo que otorga a los monopolios financieros nacionales e internacionales toda clase de gabelas para que acrecienten cada vez más sus arcas a costa de sacar a las gentes laboriosas hasta la última gota de sangre. un solo botón para la muestra de esto que afirmamos. Después de una vulgar pantomima a la que desafortunadamente se prestan algunos sectores sindicales, el gobierno decretó como gran cosa un ajuste del salario mínimo del 4%, que resulta siendo, en términos reales, descontada la inflación del 3.7%, un aumento de 1.500 pesos mensuales, 50 pesos diarios. Suma tan miserable que ya ni los mendigos no la reciben. Y este ajuste llegará solo al cada vez más reducido número de trabajadores que devengan el salario mínimo, porque en los últimos años han proliferado las contrataciones tercerizadas, como las de las famosas cooperativas de trabajo asociado, que los patronos crearon precisamente para evadir obligaciones laborales como la de pagar salario mínimo. Pero mientras se decretaba el salario mínimo de un 4%, las alzas de toda clase de servicios y productos han desbordado con creces este miserable aumento, que será aún más miserable para los empleados del Estado, con un ajuste del 2.5% ponderado, aprobado en el presupuesto de 2010, el presupuesto aprobado en el 2010 para el 2011, que le significa a los docentes y demás trabajadores estatales no un aumento, sino una disminución de su capacidad adquisitiva, si se compara con la inflación del 3.7. Pero es interminable la lista de medidas y decisiones tomadas por el gobierno y su parlamento de bolsillo que apuntan a favorecer a los grandes capitales y a aumentar la expoliación de los trabajadores y las capas medias de la población, mientras el país, gracias a una muy eficiente campaña mediática, sigue embobado con los supuestos avances democráticos del santismo. Quienes no comemos cuento, aguardamos pacientes la hora en que el embrujo demagógico termine, mientras explicamos a la población los verdaderos alcances de este nuevo gobierno, entregado como el que más a los intereses de la dominación imperialista y del gran capital. El gobierno nacional terminó decretando el 4% como reajuste del salario mínimo, luego de muchos ires y venires. ¿Qué significa esto para los trabajadores colombianos? Compañero Diógenes Orjuela, director del Departamento de Proyectos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con los muy buenos días, compañero Diógenes. Muy buenos días, María Antonieta y todo el equipo de trabajo. Vamos a empezar por algo de lo que señaló Álvaro, para luego hacer una serie de precisiones. Cuando se habla de aumento de salario mínimo, la discusión tiene que ser alrededor de en cuánto se le mejoró el poder adquisitivo a los trabajadores colombianos. Eso significa es que cuando se habla de un aumento, usted lo primero que tiene que ver es cuánto ese aumento cubre la inflación y cuánto significa un real aumento para los trabajadores, para que no se engañe a la gente, como ha tratado de engañarle al gobierno a través de su vicepresidente Angelino Garzón, como también inclusive el mismo presidente de la CGT, el señor Julio Roberto Gómez, ha señalado como positivo lo del 4% cuando no lo es. Entonces quiero señalar unos daticos que son muy importantes y luego hacer unos análisis, María Antonieta. El primero es que la inflación fue del 3.17% y el aumento fue del 4%. Eso significa que el aumento real del salario mínimo fue de 0.83%. Porque hasta donde ese 4% cubre la inflación, que es del 3.17, hasta ahí no hay aumento. Ahí es una actualización del salario de 2010 que perdió un poder adquisitivo por efecto de la inflación. Es decir, que porque la Constitución manda que el poder adquisitivo se tiene que mantener por lo menos. Ese 0.83, ¿cuánto significa? Ese 0.83 significa, señores oyentes, compañeros y amigos trabajadores, que el aumento fue de 4.280 pesos mensuales. Un poquitico más de lo que yo dije en el editorial. Por eso comienzo por ese punto, Álvaro. Es decir, que a los trabajadores colombianos le hicieron un aumento de 143 pesos diarios. Que no es... Es ridículo, nada. Es un ultraje a los trabajadores. Pero estoy hablando del 3.17, que es el de la inflación general, el que cubre todos los estratos colombianos. Pero resulta que el dato del DANE, que fue lo que obligó al gobierno a subir del 3.4 al 4, no por un interés del gobierno realmente, es para evitarse el problema legal. La inflación de los estratos 1 y 2, que es donde están los colombianos que ganan salario mínimo, esa inflación fue del 3.58%, es decir, que para los colombianos pobres, el aumento, para los colombianos reales de salario mínimo, el aumento fue de 0.42%, es decir, 2.166 pesos en el mes. Y no está tan lejos mi cálculo en la editorial. Ahí está más cerquita. Bueno. Y fue de 72 pesos al día, que es un ultraje. Yo señalo esto primero, para que quede claro, primero la pantomima, el problema serio de lo que significa la burla que hay de lo que existe en la Constitución de la Comisión Nacional de Concertación. El gobierno solo usa la Comisión de Concertación para la discusión del salario mínimo, que en general tiene un elemento tripartito, pero que yo he venido señalando que es bipartito porque gobierno y empresarios llegan con una sola política. Esto de que el decreto salga por salario es un montaje que tiene el gobierno y los empresarios colombianos. Es un montaje en donde porque el gobierno empezó con una posición, aunque no, él dice que no tenía posición, él empezó con una posición que es la del Banco de la República, de que la inflación iba a ser del 2.7%, entonces la inflación debía estar dentro de esos rangos. Los empresarios dijeron el 3% y se quedaron ahí. Y aquí hay una diferenciación entre las centrales que es bueno que todos los trabajadores la conozcan. Uno, es que la CUT, la CTC y la CPC llegamos a la Comisión Nacional de Concertación con una posición. Debe haber un aumento real que mejore los ingresos de los colombianos si se quiere avanzar en disminuir la pobreza en Colombia, y ese aumento real no puede ser menor de 50 mil pesos. Por eso estas tres centrales llegamos con la posición del 12%. La CGT llegó con una posición del 10%. Pero la posición de la CUT es: no llegamos con una propuesta de porcentaje para empezar a discutir y a bajarnos, que eso es una burla a los trabajadores. Es que es real, si no hay un aumento de 50, 60 mil pesos, aquí no se le está dando ninguna mejoría a los trabajadores colombianos. Por eso debe quedar claro que la CUT con la Confederación Nacional de Pensionados nos retiramos el 12 de diciembre, luego de señalar lo que significa el tema del poder adquisitivo de los colombianos en términos de disminuir la pobreza, en términos de desarrollar el aparato productivo colombiano y en términos también de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos. Finalmente, la CTC y la CGT, en una posición que respetamos pero no compartimos en absoluto, se quedaron con la esperanza de que el malo eran los empresarios, que es lo que viene diciendo la CGT, que es que los malos eran los empresarios, pero el gobierno tenía buen espíritu. Se quedaron con una posición del 6%, los empresarios no se movieron del 3% y el gobierno terminó con esto del 4% que no tiene. Nosotros no vemos positivo, debe quedar claro. Nosotros no vemos positivo ni el primer 3.4%, ni mucho menos vemos como positivo el 4%. Pero también es grave en esta política, Álvaro, es que para los empleados del sector público, y ahí están los compañeros educadores, está definido que va a ser el aumento del 2.5%. Ponderado, además. Ponderado, frente a la inflación general. No estoy hablando de la de estrato 1 y 2, frente a la inflación general, los trabajadores del Estado van a perder el 0.67%. Es decir, que con ese aumento va a haber una disminución, con ese aumento, entre comillas, lo que va a haber es una disminución salarial en el sector estatal. Bueno, Diógenes, mil gracias por estas apreciaciones importantes en el día de hoy para que la gente sepa y conozca la verdad desnuda, la realidad del santismo, que muchos le prenden velas como si fuera realmente un santo, pensando que va a ser la salvación. Déjeme terminar con esto, Álvaro. Lo que el 4% no es un aumento bondadoso para los trabajadores, el 4% es un aumento bondadoso para la confianza inversionista, para los empresarios de este país y no para los trabajadores. Bueno, y el desastre invernal que azotó a nuestro país en los últimos meses del año que concluyó dejó casi 3 millones de damnificados, pueblos arrasados e incalculables pérdidas económicas. Uno de los sectores afectados fue el educativo, escuelas inundadas, en fin. Estamos en contacto con Ivonet Tapia, concejal del Polo Democrático Alternativo en Mosquera, nuestro vecino municipio cundinamarqués, seriamente afectado por el desbordamiento del río Bogotá. Ivonet, muy buenos días. ¿Cómo evalúa usted la situación en su municipio? Bueno, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de este importante espacio. Pues en el municipio de Mosquera, debido a las fuertes lluvias de los últimos meses y al desbordamiento del río Bogotá, se vieron inundadas más de 2.000 hectáreas, en la cual pues en el materia educativa básicamente se vieron la afectación de 3 colegios, 2 de pues del sector oficial y 1 del sector privado. Básicamente pues la situación que se vive en el municipio son 2 colegios del sector rural, uno ubicado en la vereda San Francisco, otro en la vereda San José. El de la vereda San Francisco corresponde al colegio Marie Curie, un colegio de carácter privado donde estudian más o menos 1.200 estudiantes. El colegio Santa Isabel es básicamente pues lo que antes conocíamos como una concentración educativa del carácter rural. Allí se atendían niños desde jardín hasta el grado quinto de primaria, aproximadamente 109 estudiantes. Este colegio pues sí quedó prácticamente todo inundado, y los alumnos que estudiaban en esta zona, pues el municipio tiene que entrar a hacer el restablecimiento pues de sus derechos educativos y garantizarles obviamente pues el acceso oportuno a la educación. Estos alumnos pues tienen que ser trasladados a los colegios del casco urbano del municipio para que puedan iniciar pues su respectivo año de educación. El colegio Marie Curie, pues vuelvo y repito, es de carácter privado. Entiendo pues que la institución Corpoicati Baitatá aquí en el municipio de Mosquera va a hacer algún tipo de, o va a prestar mejor algún tipo de ayuda, como es el de dejar algunos lotes que en este momento no están siendo utilizados por Corpo Ica, para que en este colegio, pues en estos lotes, perdón, se construyan algunas aulas provisionales para garantizarle la educación pues a estos niños y jóvenes de este colegio. Concejal, usted ha señalado que hay una responsabilidad del Estado en la imprevisión de estos eventos, que siempre que hay unos inviernos muy fuertes hay estos desastres sin que haya mano del Estado, y ha señalado específicamente a la CAR de su responsabilidad en no prever estos eventos. Sí, efectivamente, pues lo que el análisis que hemos hecho y que yo particularmente hago es que la CAR no ha venido cumpliendo el papel que debería realmente cumplir aquí en el municipio y a nivel departamental. Le voy a dar un dato, Álvaro. Mire, en el año 2009 la CAR percibió por concepto de impuestos que el municipio le debe ceder, básicamente el impuesto de predial, un porcentaje. En el año 2009 estuvo cercano a los 920 millones. Para este año la CAR va a percibir del municipio más o menos 1.534 millones de pesos, y realmente estos recursos que el municipio y que todos los contribuyentes de Mosquera, porque al fin y al cabo somos nosotros como contribuyentes los que estamos haciendo estos aportes, no se ven reflejados realmente en el trabajo y la labor que la CAR debería hacer. Ejemplo de esto, quiero señalarle algo, un artículo que salió en el diario El Tiempo el día miércoles, en el cual se señalaba cómo en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera, que fue modificado en el año 2009, se permite que cerca a la ronda de un humedal muy importante en nuestro municipio, como es la Laguna de la Herrera, se continúe con la zona de expansión y se permita la industrialización en estas importantes cuencas. Lo que hemos visto realmente es que la CAR no hace un estricto control sobre los humedales, sobre la ronda del río, que la falta de inversión y de previsión realmente hubiera podido evitar que esta tragedia invernal que se presentó pues en el municipio y en el departamento de Cundinamarca se hubiera pues mitigado en parte. Pero pues ahora queda realmente es que la CAR y los organismos encargados y sobre todo los organismos de control hagamos estricta vigilancia sobre la forma como estos entes invierten los recursos y la manera realmente en que se está llevando a cabo la política ambiental aquí en el municipio de Mosquera. Pues concejal Ibonet, mil gracias por su participación en el día de hoy. Este es un reflejo mínimo de lo que ha pasado en el país, solamente en un municipio, cuando hay varios municipios en el país, especialmente en la costa atlántica, en el sur, en el Valle del Cauca, en Nariño, en varios departamentos, en Santander, un municipio desaparecido. El de balance es desastroso y el sector educativo va a ser un gran damnificado. Mil gracias, concejal Ibonet, y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, y hacer un llamado a todas las personas, a la comunidad, para que hagamos vigilancia y control sobre las diferentes políticas que se llevan a cabo, no solamente en el municipio, sino también en el país. El año nuevo, en el carnaval es cuando gozo más, de la noche buena y vipera el año nuevo, en los carnavales cuando gozo más, porque en esta fiesta caro, demorado, repleto, cobro en alimentadores, pocos buses para la enorme demanda. Son las características de, yo creo que ya todos los oyentes saben de qué estamos hablando, de nada más ni nada menos que de Transmilenio, que llevaron a un grupo de jóvenes de la localidad de Usaquén a organizar la Liga de Usuarios de este servicio. Hoy, como lo anunciábamos al comienzo del programa, estamos con Sebastián Galeano. Muy buenos días, Sebastián, y cuéntenos qué esperan ustedes de esta organización y cómo les ha ido con esta labor hasta el momento. Muy buenos días, María Antonieta, y a todo el equipo de trabajo de Tribuna Magisterial. Bueno, nosotros en este momento estamos agitando una consigna para la Liga de Usuarios de Transmilenio, que es Transmilleno no aguanto más. ¿Por qué Transmilleno no aguanto más? Porque, como usted muy bien lo ha dicho, María Antonieta, es caro, demorado y repleto. Pero además nos están cobrando por un servicio de alimentación 800 pesos, cuando la alimentación ya está incluida en la tarifa técnica. Eso es bueno que lo aclaremos, Sebastián, porque no está sucediendo en todo Bogotá. Empezamos con un plan piloto que fue en Usaquén, donde ya están cobrando los alimentadores. Sí, señora. María Antonieta, aquí lo que estamos viendo es cómo va a quedar el sistema integrado de transporte. Por eso la Liga ha puesto a consideración de todos los usuarios de Transmilenio un programa específico. ¿En qué consiste este programa específico? Bueno, primero es analizar, ¿cierto? Solucionar unas ciertas reivindicaciones concretas, como es revisar la tarifa de Transmilenio. Estamos pagando la tarifa más costosa de Latinoamérica y una de las más costosas del mundo. ¿Todo para qué? Para beneficiar a 12 familias representadas en 7 empresas. Esto es clave. Es un modelo donde se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Segundo, aumentar la frecuencia de los buses. Es constante la demora en muchas de las rutas de los buses rojos, incluso rutas alimentadoras. Y cuarto, disminuir el índice de pasajeros por kilómetro. Es común ver la expresión de que nosotros nos transportamos como latas de sardinas. Ahora, aumentar la frecuencia significa aumentar el parque, ¿no es verdad? Sí, señor. Pero además, nosotros estamos previendo con el problema de la estación de la 142 y 146, cómo va a constituirse, cómo va a ser el sistema integrado de transporte. ¿Por qué tenemos una preocupación? Porque es que nos están cobrando 800 pesos por un servicio de alimentación. Eso es un plan piloto de movilidad. Sí, primero, el servicio de alimentación está incluido en la tarifa técnica. Sí, hace rato las autoridades de Transmilenio están diciendo que se piensa unificar una tarifa. Ahora, el sistema integrado de transporte lo que está haciendo es dividir las 13 zonas de Bogotá, Bogotá en 13 zonas. ¿Cómo se va a realizar eso? La zona de Usaquén, por decir algo, la zona norte, ahí van a transportarse unos buses y no pueden salir de ahí los buses. Para uno ir al sur, tiene que integrarse con otro transporte que pertenezca a la zona del sur. ¿Me hago entender? O sea que, primero, 1.700 más 800 pesos, 2.500. Ya vamos en 2.500 pesos por una sola ruta. Si son dos rutas al día, ya son 5.000 pesos que debe una sola persona sacar en un día con el aumento del salario mínimo que acabamos de hablar. Y además, ya no va a haber una ruta, por ejemplo, que llegue de Ciudad Bolívar a Suba. Exacto, o de Usaquén a Bosa. ¿Ya no va a ser así? Estamos hablando, además, que vamos a excluir a un gran porcentaje de la población bogotana de su derecho a movilizarse por la ciudad. Ya con 1.600 el año pasado se había presentado un aumento de las personas que caminaban a pie para transportarse a sus trabajos o centros de estudio. Y además también aumentó la compra de carro particular. Lo que estamos viendo es que con 2.500 vamos a presenciar en Bogotá o van a institucionalizar en Bogotá la media maratón de Bogotá todos los días. Bueno, para rematar, Sebastián, como usted sabe que el tiempo en radio es muy corto, cuéntele a nuestros oyentes cuál es la dirección o de dónde los pueden contactar, teléfono, dirección electrónica. Sabemos que hay un grupo en Facebook que está creciendo aceleradamente, entonces comentémosle a nuestros oyentes para que se contacten con ustedes, puedan integrar esta Liga de Usuarios de Transmilenio que sabemos que se va a extender por todo Bogotá y mirar a ver qué actividades concretas se van a realizar con estos atropellos que se están cometiendo con la ciudadanía bogotana. Bueno, nosotros como habitantes de Cedritos, donde nace esta iniciativa de la Liga, no podemos hablar en nombre de toda Bogotá, por eso, porque sería antidemocrático. Por eso invitamos a todos los ciudadanos de Bogotá, a todos los usuarios de Transmilenio, a que se conformen los comités de Transmilenio por estación. Cuando tengamos la mayor cantidad de comités de Transmilenio por estación organizados, en ese momento vamos a constituir legalmente la Liga de Usuarios de Transmilenio para tener una correlación de fuerzas mayor y poder incidir en las decisiones del distrito y que sean reflejados los intereses de los usuarios de Transmilenio. Nosotros nos pueden contactar a través del teléfono 315-534-4493. Repito, 315-534-4493. O nos pueden escribir al correo Liga de Usuarios de Transmilenio @gmail.com. Repítala. Liga de Usuarios de Transmilenio @gmail.com. O nos pueden encontrar en Facebook con las mismas características como Liga de Usuarios de Transmilenio. Mil gracias, Sebastián, y mucha suerte en esa tarea que le va a servir mucho a los bogotanos. Y a través de un reciente decreto, el Ministerio de Educación Nacional convocó a los docentes del 1278 a concurso para ascender en el escalafón. Nuestro compañero Albert Serrano, docente distrital del 1278, nos presenta un informe y análisis sobre esta convocatoria. Albert, muy buenos días. Cuéntele a nuestra audiencia docente en qué consiste esta convocatoria. Muy buenos días. Realmente el Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución 12892 del 30 de diciembre de 2010, estableció un cronograma que se estará dando durante todo el año en el que se irán cumpliendo una serie de etapas con el objeto de hacer ascenso en el escalafón docente a los maestros y directivos docentes del distrito, a nivel nacional, discúlpeme. Hay una serie de fechas que voy a nombrar acá. Inicialmente hay una apertura de la convocatoria que va del 11 al 15 de abril del 2011. Hay una divulgación de la convocatoria que va del 15 de abril al 17 de julio del 2011. Hay un recaudo del PIN. Es del 23 de mayo al 8 de junio del 2011. Hay una inscripción de los aspirantes del 24 de mayo al 10 de junio del 2011. Hay una aplicación de las pruebas de evaluación del 17 de julio del 2011. Publicación de los resultados el 3 de octubre del 2011. Publicación de la lista de candidatos el 18 de noviembre del 2011. Y acreditación de requisitos del 19 de noviembre al 12 de diciembre del 2011. Es un proceso que va a durar todo un año para poder ascender en el escalafón docente. Valga aclarar que los docentes que ingresamos el año pasado no tenemos ese derecho, porque como precisamente estas evaluaciones de competencia están diseñadas para entorpecer el proceso en el ascenso en el escalafón, debemos esperar 3 años con evaluaciones de desempeño positivas para poder aspirar, no para ascender, sino para poder presentarnos a un concurso como el que se está convocando en estos momentos. Pero les informamos a todos los compañeros que ingresaron en 2005 y en 2007 que no ascendieron, que son la mayoría en las evaluaciones de competencias pasadas, que esta convocatoria se está realizando mientras que tumbamos el 1278, mientras que damos la pelea por un estatuto docente único. Pues presentémonos a estas convocatorias a ver si tenemos esa posibilidad. Diógenes quiere hacer un comentario. Sí, recordemos la perversidad de este proceso, es que el concursante para el ascenso, si no saca nota superior del 80%... para arriba. No asciende. 81, si sacó 80 perdió. Ah, bueno, debe sacar 81. No puede ascender. Sí. Es decir, es la perversidad del modelo de este estatuto docente, de que así tú tengas los tiempos, tengas los títulos, si tú no sacas el 80% de esa prueba, no vas a poder ascender, que es el diseño hecho para que los docentes no avancen en su mejoramiento. Pero hay otra cosa, y es que esto está sujeto a una disponibilidad presupuestal de la entidad territorial. Luego, que es peor. Si no hay plata, no hay posibilidad de ascender. Así usted ascienda, no lo pueden ingresar en el ascenso en el escalafón porque no hay disponibilidad presupuestal. Son más de 55 años haciendo la mejor radio. Todo el año. Haciendo patria en cada rincón de Colombia. Todelar está en todas partes. En Todelar encuentra noticias. Aquí está el ministro de Hacienda en Todelar hablando sobre las cifras de desempleo del DANE. Deportes. Jugaba por ahí en el 73 porque él apareció como técnico en el 76. Cine. Una película que se ganó el premio Oscar a la mejor película extranjera en el 2007 para los que no la han visto. Farándula. Me contaron, yo no la alcancé a ver, pero sí lo escuché porque estuvo muy comentado. Temas del mundo. El quinto mejor cocinero del mundo. Entretenimiento. Solamente espera que los niños se enamoren de la historia y de la serie, que son 52 capítulos. Música. Y con esta canción que hace el peruano Antonio Cartagena, iniciamos una hora más de música en la Z92.9. Más música. Y esto es del primer disco donde estaba también Get the Party Started, perfecta canción para una mañana que por fin tiene sol. Todelar está en todas partes. A ver, a la orden. Una botella de aguardiente. Pero usted no tiene edad para tomar. No importa, si mis papás no se dan cuenta. Bueno, listo, aquí tiene. Vender licor a menores es una falta mayor. Toma una decisión adulta. No vendas licor a menores. Mami y mi papi. Mi amor, anda por el exterior. ¿Y me va a traer juguetes cuando vuelva? Lo que pasa es que se va a demorar unos años. Dile que me traiga muchos juguetes. ¿Quién dijo que un mafioso puede vivir al lado de sus hijos? Quien anda con los narcos se cubre de dolor, sangre y muerte. No entierres tu vida. Ministerio del Interior y de Justicia. Esta es una emisora Todelar. La Voz de Bogotá, 930 AM, HJCS. Todelar está en Bogotá. Todelar está en todas partes. Ahora las mañanas del domingo son de Tribuna Magisterial. Maestros en defensa de los derechos de los trabajadores, la soberanía y la democracia. Dirige Álvaro Morales Sánchez. Escúchelo por La Voz de Bogotá a las 9:30 de la mañana. En domingo, Tribuna Magisterial. ¿Es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas. Y aquí estamos de nuevo con Tribuna Magisterial. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico tribunamagisterial@gmail.com. Recibiremos gustosos sus opiniones, sus notas, sugerencias e inquietudes relacionados con los temas del programa. Escríbanos. Bueno, y aquí damos comienzo a los 15 minutos con el senador Robledo, el espacio para comentar acerca de los más importantes acontecimientos de la semana que pasó y hablar de las actividades en las que participó el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo. Senador Robledo, Álvaro Morales y yo y todos el equipo de Tribuna Magisterial, le deseamos que este 2011 esté lleno de realizaciones en su labor como integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Polo y como senador de la República Colombiana. Senador Robledo, muy buenos días. María Antonieta, muy buenos días. Me agrada muchísimo que retomemos este hilo que habíamos dejado durante un par de semanas a usted, a Álvaro, a todo su equipo de trabajo. Mis saludos y a todos sus oyentes, pues mis deseos, porque este 2011 resulte ser pues un año pleno de realizaciones democráticas. Bueno, senador, iniciamos este año con el aumento del 4% en el salario mínimo. ¿Qué opinión le merece a usted este aumento? Pues eso, como han venido diciéndolo casi todos los dirigentes sindicales de Colombia, exceptuando unos muy pocos, y me refiero a los dirigentes sindicales porque conocen mejor que nadie esta situación, pero además lo hemos venido diciendo todos, ese es un aumento que constituye como una especie de burla cruel, ¿no?, a la pobreza y al sufrimiento de los colombianos, ¿no?, algo así como echarle sal en la herida a las condiciones dolorosísimas en las que laboran tantos compatriotas. Y otro caso más en el que se desnuda la verdadera alma de Juan Manuel Santos, ¿no? Es decir, cada vez que la cosa se sale de la carreta, de la retórica, de la demagogia, de la charlatanería, tan propia de este gobierno y de sus amigos abiertos y vergonzantes, pues queda claro cuál es la verdadera naturaleza de este personaje, ¿no? Idéntico en este sentido pues a su antecesor y a quien lo puso en ese cargo, el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cree que la CUT, hablando ya precisamente del sector sindical, la CUT se retiró de la llamada Comisión Nacional de Concertación? ¿Usted cree que es acertada esta postura de la principal central sindical del país? Sí, lo hizo supremamente bien. Este fue un gran acierto, Álvaro, de la CUT, ¿no? Porque es evidente que la CUT y en general las centrales obreras todas en esa comisión de supuesta concertación con el gobierno y con las transnacionales y los monopolios, pues no tiene ningún poder de decisión. Entonces, quedarse allí en esas circunstancias cuando ya estaba definido que se iba a trazar como incremento un salarial, un incremento hambreador en contra del pueblo colombiano, quedarse allí era jugar pues el papel de alcahuetas de una decisión que ya estaba tomada de antemano. Si hay una cosa en la que es urgente trabajar hoy por hoy en Colombia, es en desnudarle la verdadera alma a Juan Manuel Santos. Es evidente que desde la Casa de Nariño y la gran manguala política que gira en torno a la Casa de Nariño, expresada pues por tantos formadores de opinión pública en los medios de comunicación, una de las tácticas principales es la de meterle a los colombianos la mentira de que en este país hubo cambios profundos y que es que Juan Manuel Santos es una cosa muy diferente y que inclusive están diciendo hasta que es de izquierda, tratándonos como si fuéramos bobos, ¿no? Y entonces en ese sentido el papel de la CUT de pararse con dignidad a representar lo mejor de los valores de nuestro pueblo, a señalar yo no me arrodillo, no me someto, no me presto a la manipulación, fue una decisión bien valerosa, por supuesto, e inteligente y esclarecedora con respecto a quién es quién en la vida política del país. Bueno, y se ha anunciado que el gobierno convoca para la semana entrante sesiones extras para examinar los decretos de emergencia social. ¿Cuál es la posición del Polo en este aspecto? Sí, a ver, digamos primero esto, ¿no? No es cierto que lo que ha ocurrido, este drama de millones de compatriotas, esta destrucción de riqueza nacional, estos sufrimientos grandes a los pobres, sea como dice el gobierno en su decreto de emergencia social, que dice que una cosa imprevisible, que era que no se sabía qué iba a pasar. No, yo en el día de mañana en la plenaria del Senado voy a acusar al gobierno de Juan Manuel Santos como responsable particularmente del caso del rompimiento del canal del dique. Es decir, estos son hechos que se veían venir, que estaban advertidos. El aumento del canal del río Magdalena, del río Cauca, eran cosas que se sabían y particularmente, repito, en general, todo este tragedia del invierno tiene que ver con la negligencia de la oligarquía colombiana durante por lo menos un siglo, pero en este caso particular, el del rompimiento del canal del dique, que inundó pues medio departamento del Atlántico, que ha causado uno de los peores desastres, la culpa del gobierno es evidente. No movieron un dedo, Álvaro, no hicieron absolutamente nada para impedir que ese dique se rompiera y produjera el desastre que se puso. Entonces, lo primero que habrá que señalar es eso. No es verdad que aquí se esté ante un desastre imprevisto, que no supiéramos lo que pasaba. Los colombianos cada año, como en una especie de pesadilla, vemos en la televisión cómo se inundan los mismos sitios de Colombia. Por ejemplo, quienes hemos vivido en Manizales y en la región del Eje Cafetero, sabemos de memoria cómo se inunda la Virginia en el departamento de Risaralda, y lo estamos viendo hace medio siglo. Entonces, que no nos venga el gobierno con la demagogia de decir que era que no sabía lo que estaba pasando. Y claro, ¿por qué es el cuento de decir que no se sabe lo que está pasando? Porque entonces ahora están legislando por encima del Congreso, atropellando el derecho de los congresistas y del Congreso a opinar sobre qué debe suceder, una especie de dictadura por cuenta del presidente de la República, con el pretexto de que ha ocurrido una tragedia que evidentemente hay que atender y que hay que salirle al paso y que hay que darle plata a sus compatriotas, pero no pues de cualquier manera. Y en tercer término, pues ya estamos viendo que empiezan a tomarse medidas que se toman con el pretexto de la tragedia invernal, pero que ya estaban tomadas de antemano. Tal el caso de la privatización de Ecopetrol. Juan Manuel Santos, desde mucho antes del agravamiento de este de esta tragedia invernal, del rompimiento del canal del dique, ya venía diciendo que había que aumentar la privatización de Ecopetrol. Ahora lo quieren hacer mediante la emergencia económica para impedir un debate público, para impedir que el Congreso participe y opine como debe opinar, y por supuesto con el propósito último de beneficiar a los grandes negociantes del capital financiero que están como caimán en boca de caño, pendientes de quedarse con la principal empresa económica de este país. Senador, ¿y qué opina usted sobre el nombramiento del banquero Jorge Londoño como encargado de la reconstrucción precisamente de este desastre invernal? Esta es la confianza inversionista, ¿no? La confianza inversionista que tanto le gusta a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, lo que nos faltaba, María Antonieta, ¿no? Primero, no aparece en toda la costa atlántica un solo santista o un solo miembro del santo uribismo que sea capaz de encabezar digamos la atención de los damnificados en esa zona del país, que es donde más hay. Mañana les preguntaré pues a las mayorías gobiernistas costeñas, que si es que no encuentran entre todo el santismo de la costa atlántica un costeño que sea capaz de atender ese asunto. Pero además, por supuesto, y llama muchísimo la atención que el puesto para que ese puesto le haya sido entregado nada menos que a quien hasta hace poco fuera el primer banquero de Colombia, o el primer o el director del banco más grande del país, que es el Banco de Colombia. Director de banco que en su momento estuvo tremendamente encartado, rindiendo cuentas ante la justicia, subiendo las escaleras de los juzgados a dar explicaciones. Ahora, a mí esto realmente no me sorprende. Este es el régimen plutocrático. El neoliberalismo siempre ha dicho que los problemas hay que convertirlos en oportunidades, y es evidente que este drama también lo van a convertir en una oportunidad para unos cuantos personajes pues que medran al amparo de los gobiernos, ¿no? La famosa puerta giratoria, ¿no? María Antonieta, ¿no? Que entran y salen del Estado a los monopolios y a las transnacionales como Pedro por su casa, ¿cierto? Y por supuesto llevando consigo puesta la casaca de los intereses de la empresa privada y el capital extranjero. Pasemos ahora, senadora, a examinar el conflicto laboral en el Cerrejón. ¿Qué plantea usted en la carta que le envió el jueves a Leo Teicher, presidente de la compañía transnacional? Sí, en el Cerrejón en este momento se está tramitando un pliego de peticiones que debe convertirse, Álvaro, todos sabemos, en una convención colectiva. Ahora, el Cerrejón es una de las más poderosas empresas de Colombia. Están obteniendo utilidades descomunales. Es de propiedad también de varias de las más grandes transnacionales del mundo, pero a la hora de atender las peticiones de los trabajadores es tremendamente cicatera, ¿no? Mezquina, ¿no? Quiere pues quedarse con absolutamente todo el sudor y todo el trabajo de esos compatriotas, y se niega a atender como debería ser un justísimo pliego de peticiones. Yo en ese sentido le oficié al señor Teicher, el gerente del Cerrejón, haciéndole un llamado cordial a que atienda las peticiones de los trabajadores, y recordando cómo incluso ese pliego de peticiones apenas cubre a la mitad de los colombianos que trabajan en esa empresa, porque a la otra mitad la tienen sometida a ese ignominioso régimen de contratistas en las que se trabaja en condiciones durísimas y peor remuneradas todavía que quienes logran tener la estabilidad laboral. Entonces, luego de analizar este hecho y las inmensas ganancias de esa empresa e insinuando que los colombianos tienen derecho a participar de las riquezas del carbón, pues lo llamo a que tome con seriedad esa negociación y atienda la justísima petición de Sintracarbón, el sindicato de los trabajadores del Cerrejón en La Guajira. Y para finalizar, senador Roledo, ¿usted cómo ve la perspectiva del Polo Democrático Alternativo en 2011, un año que va a ser un año de elecciones? Pues ahí hemos estado al final del año, María Antonieta, mirando las cosas, y en estos días hemos estado ya conversando, hicimos ya reunión del Comité Ejecutivo, el lunes tenemos otra, empezando febrero vamos a tener dirección nacional, y yo me siento muy contento y muy optimista. Veo un partido pues decidido a echar hacia adelante, decidido a no arrodillarse a las fuerzas reaccionarias que medran contra nosotros, a derrotar la conspiración que se montó en el gobierno anterior y que sigue en este gobierno con el propósito de desacreditar al pueblo. Esto lo han venido haciendo de manera solapada, ¿no? De manera hipócrita, pero la conspiración sigue, ¿no? Dedicados pues a calumniar, a maltratar, a agredir al pueblo democrático alternativo. Pero yo siento que cada vez más nuestras bases están firmes, están tranquilas, entienden que hay que seguir hacia adelante. Siento entre los dirigentes del partido una actitud de tratar de, con fraternidad y con espíritu unitario los distintos puntos de vista que se presenten, como es natural frente a los distintos temas, y soy optimista en que vamos a tener un grupo de excelentes candidatos a consejos, asambleas, gobernaciones y alcaldías al final del año, y que el polo democrático alternativo se seguirá consolidando como la única fuerza alternativa en Colombia, como la fuerza que representa realmente al pueblo, a los trabajadores, a las clases medias, a los empresarios no monopolistas, como se dice coloquialmente, le duela la cobarde envidia, ¿cierto? Y así nuestros enemigos de cabecera, pues se les estalle la úlcera, van a tener que aguantarse un polo avanzando y creciendo y desarrollándose en todas partes. Senador, pues mil gracias por su participación en el día de hoy en habitual en nuestro programa, y comenzamos un año 2011 con muchos bríos. A usted muchísimas gracias, un saludo nuevamente a sus oyentes. Bueno, Álvaro, y hoy hemos venido escuchando a través de todo el programa una música muy particular. Cuéntenos a qué es música de carnaval, María Antonieta, incluyendo a Calamaro, que está ahorita. Es música de carnaval, porque el carnaval es una palabra que es sinónimo de fiesta, de disfrute, de goce. Hoy tenemos una nota cultural a propósito de los eventos carnavalescos que por estas épocas se realizan en diversas ciudades de Colombia y del mundo. Nuestra compañera Luisa Pinzón nos trae un contexto histórico de esto, y nuestra compañera María Antonieta Cano nos habla de un ejemplo típico de nuestro país. Entonces, adelante, Luisa, con esta nota sobre carnaval. Muchas gracias, Álvaro. La música carnavalesca de hoy convida a reflexionar sobre el contenido social, cultural y político de lo que significan las fiestas populares, la cultura popular. El carnaval responde a una de las manifestaciones de la cultura popular cómica que se desarrolló a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, como la posibilidad de manifestaciones de la risa que se oponía a todo lo tradicional, a la cultura oficial, al tono religioso y feudal de la época. Estas manifestaciones de lo cómico ofrecían una visión del mundo y del hombre y de las relaciones humanas totalmente diferentes, deliberadamente no oficial, exterior a la iglesia y al Estado, de tal manera que se constituyeron tiempos sacros y tiempos profanos. De esta manera, el carnaval ignora toda distinción entre las clases sociales, entre el pueblo y quien tiene el poder, entre los ricos y pobres, entre los explotados y los explotadores. El carnaval no se vive en un escenario, el carnaval se vive en la plaza pública, el carnaval se vive en las calles. Todo el mundo participa del carnaval, nadie puede abstraerse al carnaval. Es decir, que el carnaval es ese lugar mítico en donde nosotros llegamos a la muerte antes de la muerte misma, porque la muerte a todos nos iguala. Y el momento del carnaval es el momento en el que se igualan las clases sociales. Es decir, que el carnaval reivindica un sentimiento liberador de los hombres, un sentimiento de igualdad, un sentimiento de romper con los cánones tradicionales literarios, con los cánones que imponían las clases sociales en ese momento. Entonces, de esa manera, el carnaval se constituye en un momento liberador. Por eso, María Antonieta ha regresado muy contenta del carnaval de Río Sucio, porque es un momento mítico en donde las clases sociales desaparecen y todos nos igualamos. Por eso hay que reivindicar el carnaval, porque es una forma de lucha mítica que dan los pueblos y dan las culturas populares para destronar y quitar de manera mítica el poder que ostentan las clases dominantes y las clases que tienen sojuzgadas a las poblaciones populares, a los sectores populares. Bienvenida entonces esta oportunidad, María Antonieta, para seguir hablando del carnaval. Bueno, y el carnaval de Río Sucio, que es del carnaval de Don Domingo, sí. Y en el cual he tenido la fortuna de participar durante muchos carnavales y aspiro a seguir participando en todos los que se vienen hasta que se acaben las clases sociales. Este carnaval se realiza cada 2 años, es en año impar, a comienzos de enero. No solo se trata de una fiesta común donde se baila y se bebe, sino de una manifestación cultural de inesperada profundidad, vigencia y funcionalidad. Hunde sus raíces en la época precolombina y se logró en la mezcla del indígena con el español y el africano en una región en donde desde el siglo XVI tuvieron gran importancia la explotación de las minas de oro y la industria agropecuaria, haciendo de ella un polo económico dentro del Cauca Grande. El Diablo, que es la efigie y la representación del carnaval de Río Sucio, también conocido como el Carnaval del Diablo en Río Sucio, Caldas, es la representación de estas tres razas. Los cachos, que representan al toro, a la raza negra. Los ojos rasgados, que representa al indígena. Y el tridente, que representa al blanco con la religión católica, como una representación de la unidad de las tres razas, la negra, la indígena y la blanca. Y como decía ahora Luisa, los carnavales en general y el carnaval de Río Sucio en particular es un carnaval donde el blanco, el negro, el indígena, el mestizo, el rico, el pobre, el niño, el anciano, el adolescente, el joven, todos en la plaza pública disfrutamos estos carnavales y aspiramos a seguirlos disfrutar durante muchos años más. Estamos tratando de escuchar una de las canciones insignias del Carnaval del Diablo, que es Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos con cachos y con cola y el mundo recorrer. Bueno, no se alcanza a escuchar, pero para la próxima tiene como tarea traernos el himno del carnaval, que es el más significativo, María Antonieta, que claro está que en sí, aquí papeles. Lo tendremos en Tribuna Magisterial. Bueno, mil gracias por esta nota de hoy, carnavalesca. Ahora vamos a una nota un poco menos carnavalesca, mucho más seria, y es que vamos a hablar un poco acerca de la situación económica. Los carnavales son serios. Sí. Son serios, por supuesto, pero esto ya es un poco más complicado, que es cómo se inicia en materia económica el 2011 y cuáles son las perspectivas para los colombianos. Sobre ese tema vamos a hablar con el doctor Aurelio Suárez, quien es dirigente del Polo en Bogotá y analista económico, que ha sido invitado en diversas ocasiones por este programa Tribuna Magisterial. Doctor Suárez, buenos días. ¿Cuál es su análisis de la situación económica actual y qué se prevé para el año que comienza? Bueno, Álvaro, en primer lugar, mil gracias por su invitación, a María Antonieta, a Luisa, a sus demás compañeros de mesa y un saludo especial a los oyentes. Para entrar un poco concatenando con el tema anterior, yo diría que no es que no sea serio, pero sí es más triste que el carnaval, el panorama económico del país. Creo que esa es la categorización que le debemos dar. En este momento en Colombia hay una discusión importante alrededor de las expectativas del crecimiento y el desempeño de la economía en el año que recién termina, en el año 2010. Y ya se anuncian algunos de los resultados esperados. Digamos que el país va a seguir en crecimientos mediocres por debajo del 5%. Digamos en segundo término que ese crecimiento mediocre obedece a que los renglones que siguen creciendo en la economía son la minería, los hidrocarburos y el sector financiero, en detrimento de los sectores reales de la economía, especialmente de la agricultura, pero especialmente de la industria. Y esto tiene que ver con que la política que mencionaba antes el senador Robledo, de confianza inversionista, ha seguido no solamente adelantándose, como uno de los huevitos que el presidente Santos le está cuidando al presidente Uribe, sino que además ha seguido profundizándose y aplicándose de manera aún más honda. Digamos que prácticamente la política económica que el gobierno colombiano ha demostrado en estos 4 o 5 meses es una política claramente al servicio del sector financiero. Y voy a explicarlo con un ejemplo muy sencillo. El tema de la valorización del peso frente al dólar, o lo que llaman la revaluación. El gobierno colombiano ha hecho una especie de pantomima para quererle transmitir a la opinión que está haciendo hasta lo imposible para combatir la oleada de dólares que por diversos canales ingresan al país y que está motivando la revaluación. Pero no toma la única medida efectiva realmente que hay contra esta revaluación, que es el control de los capitales. El gobierno colombiano no puede tomar la medida del control de capitales porque está claramente al servicio de los grandes grupos económicos que están dedicados a traer dólares a Colombia, dólares que se consiguen en los mercados financieros muy baratos por las bajas tasas de interés que hay en los Estados Unidos y que se pueden colocar con rendimientos exorbitantes en este país. Es decir, quiero contarles que uno puede traer dólares de Nassau, de Bahamas o de Nueva York y a cero, casi o a 2% de interés, y colocarlos al 36% para el microcrédito, más el 10% de la revaluación. Por eso, cuando leemos los resultados del sector financiero, encontramos que están ganando decenas de billones de pesos. El Banco de Colombia, por ejemplo, acaba de contraer un crédito de 580 millones de dólares en Nueva York, y el Grupo Aval de Sarmiento Angulo, un íntimo del presidente Santos, le compró sus acciones en el tiempo, recordémoslo, o los tiene a su nombre por lo menos, y acaba de inscribirse en la Bolsa de Nueva York para que el Grupo Aval, a través del sistema de ADRs, pueda traer más dólares al país y hacer este tipo de operaciones. Digamos que en Colombia hay una gran asombro por el número tan extraordinario de carros nuevos que se vendieron en el año 2010. Pues es que obedece a que se están dando unos créditos supremamente baratos, se están ingresando carros con menores precios por la revaluación, y entonces lo que se motiva es la típica situación que se conoce en la teoría económica como enfermedad holandesa, donde en los países se hunden la agricultura y la industria, pero a la vez los pocos ingresos que la sociedad tiene se dedican en sus capas más altas a los consumos suntuarios de la vivienda de alto nivel, de los carros de gamas altas y medias, mientras la economía real de los países se va extinguiendo. Yo creo que al gobierno del presidente Santos le cabe lo que yo le señalaba en el libro Confianza Inversionista que el año pasado presentamos, y es que es el encargado de hacer un requiem por la industria. Lo del agro, no podemos ni hablar del agro. Yo creo que prácticamente estamos en una situación de extinción de la poca agricultura que hay en Colombia, y digámoslo de antemano, y con esto quiero terminar, que el alza en los precios de los alimentos no obedece exclusivamente al tema del invierno. El alza de los alimentos en Colombia tiene un componente supremamente importante, que es el que la gran mayoría de los alimentos básicos del país son alimentos importados. Colombia importa el 95% del trigo, el 100% de la cebada, el 75% del maíz, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca, y estamos hablando de que los índices de precios en las bolsas internacionales de los alimentos han alcanzado niveles absolutamente extraordinarios, nunca conocidos en la historia del comercio, los precios de los alimentos. No nos vienen a meter aquí ahora el doctor Restrepo, ministro de Agricultura, sus asesores y los funcionarios del gobierno, de que es el invierno el causante de la situación de alimentos, entre otras cosas, porque en Colombia cada vez más pocos alimentos sembramos, mientras nos dedicamos a cultivar caña de azúcar, palma de aceite, forestales, yuca, iñame y alimentos tradicionales que no componen la canasta básica fundamental, especialmente de los habitantes urbanos. De tal manera que rematemos diciendo que el panorama es totalmente sombrío para la economía nacional, que el país sigue cada vez ahondando más en la política de confianza inversionista, que situaciones sociales como la del desempleo, situaciones sociales como la de la indigencia, situaciones sociales como la enorme desigualdad social, no se puede permitir. Terminemos comentando cómo el presidente Santos, en ese sentido, empieza a aparecer como el diablo haciendo hostias por preocuparse de elevar al 4% el salario mínimo, mientras en la emergencia económica del invierno saca decretos con el Ministerio de Protección Social que permite contratar 50 mil damnificados para la reconstrucción de Colombia y de las zonas afectadas por menos de salario, de medio salario mínimo. De tal manera que este es un panorama sombrío que seguramente seguiremos desarrollando más adelante en otras entregas. Mil gracias, Álvaro, María Antonieta, Luisa y a sus oyentes. Un feliz día. Bueno, Aurelio, aquí estaremos invitándolo a que analice la situación económica, particularmente de Bogotá, en un momento que se avecina de elección, de discusión de programas, etcétera. Vamos a invitarlo más, con más frecuencia en este programa. A nuestros oyentes, muy buenos días, mil gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Continúen con nosotros a partir del próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Así termina Tribuna Magisterial, Maestros en Defensa de los Derechos de los Trabajadores, la Soberanía y la Democracia. Dirige Álvaro Morales Sánchez. Feliz domingo.